Bueno, si tarda tras esta exposición, un poco llamar a la ciudadanía a la participación social, que es lo que tratamos de incentivar con esta iniciativa, es saludable. Una sociedad que se moviliza, una sociedad que se estructura, que tiene lazos de solidaridad y de participación, es una sociedad sana, activa, y una sociedad que hace que sus miembros puedan sentirse mucho mejor y puedan ser una sociedad más vivible, ¿no? Esa es la sociedad que defendemos desde el colectivo que somos la Marcha de la Dignidad, ¿no? Y creemos que la forma de llevar adelante esto es participando en estas convocatorias, participando. Nos han tenido mucho tiempo en casa para poder reflexionar sobre muchas cosas. Hemos visto muchas noticias, muchas falsas noticias, pero creo que deberemos de sacar una lectura, y es que hay ciertos aspectos que no pueden seguir funcionando como hasta ahora estaban funcionando, y que hay que dar prioridad a cosas que son importantes. Y como ha dicho el compañero, como ha dicho la compañera, el sistema sanitario público es un sistema que está orientado a una prestación social, y esa prestación social es básica y fundamental. Para defender eso, pues convocamos a que la ciudadanía cordobesa este sábado a las 11:30, pues en el cruce entre Ronda Tejares y Gran Capitán, pues estaremos allí. Por supuesto, se garantizarán todas las medidas de seguridad. Habrá un equipo de coordinación que velará porque las condiciones pues sean las de respeto a la seguridad y eviten las aglomeraciones de ningún tipo. Hay una serie de medidas, de protocolos que ya hemos diseñado y que se van a llevar para que todo pueda funcionar así. Nada, simplemente pues animar a esta participación. Creemos que es importante los temas de los que estamos hablando, los servicios públicos en general, las prestaciones sanitarias en concreto, y bueno, y un poco dar a conocer pues toda la problemática y de dónde radica, ¿no? Un poco hacer esta crítica a la ley 1597, ley de privatización de la sanidad, y nada, simplemente pues animar a esta participación.